origen de la distorsión. La enfermedad comenzó en nuestros cerebros y después se expandió distorsionando nuestros cuerpos. Nosotros los vamos a guiar hacia el camino de regreso, porque hay una forma de regresar, nosotros la descubrimos, con mucho sacrificio, pero lo logramos. Conocemos muy bien lo que significó empezar. Hijos y hermanos, la distorsión son las emociones que acompañadas con el pensar trajo lo más terrible que el hombre pudo instaurar en sí mismo, el aniquilando de su sentir, sin tener la posibilidad de generar o elegir entre engendrar energías pensamientos estables o procrear energías pensamientos destructivos. Todo comenzó primero, cuando el virus de las emociones distorsionó el sentimiento de nuestras ideas. Luego la distorsión de las emociones se dividieron en miles de pensamientos sin significado o razón de ser. Pasando por último a nuestras acciones y obras, las cuales se convirtieron en necesidades inútiles, enfermas, inservibles, sin objeto, innecesarios, superfluos e imposibles de controlar. Esta es la realidad aplastante del planeta Tierra hoy en día. Ustedes, hermanos, están tan obcecados en creer que solo el amor los va a salvar, que no están prestando atención al conocimiento y al entendimiento herramientas necesarias para poder salir del caos en que viven. Hombre del planeta Tierra. Estamos aquí para ayudarlos. Deben comprender la realidad verdadera y dejar de mirar a través del cristal distorsionado de sus emociones. Deben levantar la mirada hacia el universo donde está la verdad de todo lo existente. Estamos aquí junto a ustedes, pertenecemos a Tierra y siempre estuvimos con ustedes, jamás los abandonamos. Nuestras comunicaciones son claras, precisas y directas. No podemos hablarles con suavidad y mística, eso lo hicimos durante 50 años, ya es hora que despierten y confronten su realidad. Pero ustedes prefieren ignorarnos, inventando historias fantasiosas de dioses, maestros, gurús y más. De esta manera ustedes evitan mirar frente a frente consigo mismos y con la verdad. Esta verdad los liberará del yugo opresivo en que han vivido y por primera vez ustedes escogerán la forma de existencia. La verdad comienza, cuando nosotros un grupo de voluntarios de las naves salimos a investigar y estudiar a la célula Tierra. Comienza también cuando tuvimos que enfrentar la realidad aplastante de vernos convertidos en horrorosas criaturas de la noche y de la oscuridad. Comienza cuando fuimos subyugados por la terrible consecuencia hilarante, de la obstrucción mental de nuestras conciencias. Comienza cuando llegamos a la nada y en esa nada tuvimos que renacer. Los eremitas.